tribu de indios en, no me acuerdo dónde es, se llama los Yanomamos. ¿Quién? ¿De dónde? No, los Yanomamos, en serio, se llama. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que está pasando ahora, Yanomamos. Donde John Yacamayo. Ah, queremos darle las gracias, mucho cariño a mi pana Chente Hidracha, allá en Puerto Rico. Nos hizo una entrevista que puede conectarse a través de la página de YouTube de nosotros, de Luis Jiménez Show. Yes. Para que la chequee. Bravo. ¿Entrevista a Luis Jiménez? Sí, a Luis Jiménez. Pues que chequearlo. Luis Jiménez Show. Yo quiero mandarle un saludo al Police Officer Edward Solano, el primer ambasador dominicano del NYPD. ¿Y quién será ese? Ese se llama Negra Polo. No me revele la identidad secreta, choque diablo, mano. También a Joy Ayala, Hispanic Society, el presidente de Hispanic Society de parte de Negra Polo. Right, right. Oye, sí. El señor, el oficial Solano, jefe de una vaina, Dice ahí, selected the first ever ambassador of Dominican Republic. Wow. NYPD. Oye, esa banda. Y, pero al final, ¿cómo lo celebra el oficial Solano? ¡Está viendo! ¡Con una botella de romo! De bañar el perro. Un beso a Miriam, que dice que admira mucho a Luis también. ¿Quién? Miriam. Ajá. Miriam tiene buen gusto. Ella sabe que Juan lo que... Juanfran también, sí. Y a todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram. Very good. Thank you. Muchas gracias. ¿Y qué es lo que está saltando ahí? Es una jota, ¿tú la ves? Una jota saltarina. ¡No! ¡Exacto! ¡No lo puedo! ¡Wow! ¿Es a what? Ya llega la super mezcla de la X con DJ Jumping Day, la única jota que brinca. ¡Ay, Jumping Jota! ¡Vámonos! WXNY-FM, New York, desde el Empire State Building, la X96.3, una de las emisoras más escuchadas del país. Escúchanos en todo lugar, baja gratis en tu celular nuestra aplicación. Se llama Euforia. Y ahora, la X96.3 te presenta la super mezcla de la X96.3 con Jumpin' Jay. Todita la ciudad.

X96.3, la única emisora con los mejores conciertos privados. Arrancamos el 2023 con uno de los más grandes del reggaetón, Chencho Corleone. Jueves 30 de marzo, solo con invitación, Chencho Corleone. Cantante, compositor y productor, Chencho Corleone. Para ganar tus invitaciones, escucha la X96.3 todo el día. Jueves 30 de marzo, Chencho Corleone. Presentado por los abogados de accidentes 1-800-CANTAZO. Chencho Corleone en privado, solo con la X96.3. Hey, what's going on? Aquí te habla Chris Mambo junto a mi gente linda de Boost Mobile. Y tú sabes que Boost Mobile sabe que a los latinos nos gusta sentirnos cerca de los nuestros. ¿Y qué creen? Boost Mobile ahora cuenta con las redes 5G más grandes del país. Ya tenemos la señal al máximo. Además, puedes escoger entre varios modelos de teléfono sin contrato gratis, como el Samsung A23. Así que visita ya una de nuestras tiendas Boost. Y no olvides que Boost te da más por tu dinero. Además, trae un concierto privado el 30 de marzo con Chencho Corleone. Así que acércate a tu tienda de Boost Mobile, donde me encuentro hoy en el 8206 Roosevelt Avenue en Jackson Heights, Queens, de 2 a 4 de la tarde, hoy sábado, y gana boletos para ese concierto privado con Chencho Corleone, perreo del bueno, reggaetón, ya tú sabes lo que hay. Boost Mobile, la X96.3, el ritmo de New York, aquí te espero. ViX Plus, el servicio de streaming en español más grande del mundo. Más de 10,000 horas de contenido exclusivo en español. Suscríbete a ViX Plus hoy. Deportes, cine, series como Un novio para mi mujer. Comedia romántica original de ViX Plus. ¿Hay algún sagitario? Dos más. Místico, ¿no? No te pierdas Adictos a la pantalla. Este documental explora la pandemia silenciosa de la adicción a las pantallas. Esta serie de 3 capítulos muestra las causas y consecuencias de estas nuevas adicciones a redes sociales, videojuegos y apuestas. El enganche de la juventud a las pantallas no es fruto de la casualidad. Esto y más en ViX Plus. Ahora puedes tener toda la información local al alcance de tus manos con la nueva aplicación móvil de Univision 41 Nueva York. Descárgala gratis y mantente informado de todo lo que pasa en tu comunidad. Sintoniza tus noticieros locales en vivo donde quiera que estés. Recibe la alerta informativa, el pronóstico del tiempo actualizado minuto a minuto y todos los temas más relevantes para ti. Conéctate con nosotros. Visita Google Play o el App Store. Busca Univision 41 Nueva York y descárgala hoy. Goins Fashion Óptico en el Bronx es tu destino para el cuidado completo de tus ojos. Ahora compra uno y te llevas otro gratis. Además, paga después con 0% de financiamiento por 12 meses. Restricciones aplican. Llama 718-585-5100. Hola, te habla Diosa del Palo con Coco. Ve y maneja el carrazo que tanto buscas con la ayuda de nuestros amigazos en Honda of Santa Fly. Nuevos modelos están llegando diariamente. Llévate el Honda HR-V del 2023 por tan solo $199 al mes con depósito. Deja que Honda of Santa Fly te ayude a montarte en el carrazo que tanto buscas. Lo que necesitas, Honda of Santa Fly te lo ofrece. No importa tu historial de crédito, llama al 866-480-2088. Honda de Santa Fly. La vida no se detiene a pesar de la economía. Los gastos de una boda o de la educación de sus hijos vendrán así suba o baje el mercado. Y la inflación no sabe que tiene que alimentar a su familia. Pero con las herramientas digitales de Bank of America y la orientación de sus expertos aquí en el área metropolitana, usted puede lograr más de lo que piensa. Bank of America, ¿qué quiere lograr? Conozca más en bankofamerica.com. Bank of America N.A., miembro de FDIC. Igualdad de oportunidades de crédito. El COVID-19 tiende a ser más leve en los niños, excepto cuando no lo es. Los niños sanos también pueden enfermarse gravemente. Niños con inmunodeficiencia o con enfermedades subyacentes como el asma son aún más vulnerables. Un niño no vacunado no está protegido. Proteja a sus hijos y a todos a su alrededor. Vacúnelos y póngales la dosis de refuerzo hoy mismo. Infórmese en covid19.nj.gov. El drama de los impuestos ya empezó. Ya no, porque Boost Mobile te da gratis un Samsung Galaxy A23 5G cuando te cambias. Y con el poder de las redes 5G más grandes del país. No más drama. ¿Qué será de mí? Cámbiate a Boost y llévate un Samsung Galaxy A23 5G gratis. Oferta por tiempo limitado, solo nuevos clientes, disponible en ciertas redes. El servicio 5G no está disponible en todas partes. Un dispositivo por línea excluye impuestos, aplican restricciones adicionales. Visita una tienda para detalles. A los periodos no les importa lo que estés haciendo, pero a tu toalla femenina sí le debería importar. Consigue el Triple Protection System en las toallas femeninas de Always, día y noche. Nos protegen con su tecnología Rapid Dry, Odor Lock y Leak Guard y absorben 90% más rápido que otras marcas, brindando comodidad 100% libre de derrames y olores. Luego, al ajustar el tamaño de la toalla por la noche, tendremos hasta un 75% más de cobertura en la espalda para cuando estemos acostadas. Pase lo que pase, Always te protege día y noche. Bienvenido a AutoZone, el destino número uno para frenos, donde tenemos balatas, rotores y líquido de frenos para mejorar tu poder de frenado. Ahora puedes ahorrar 15% en la compra de un set de balatas Duralast y cualquier par de rotores de freno Duralast. Y si necesitas un separador de balatas, no te preocupes. En AutoZone tenemos el programa gratuito de préstamo de herramientas Loan a Tool para ayudarte a terminar bien el trabajo. Afirmación basada en datos del NPD Group 2021. Depósito requerido para el programa Loan a Tool. Exclusivo en VIX. Crimen está complejos que se quedan sin resolver. Streaming gratis. Archivo muerto. Disponible ya en VIX.

con otra chimba, pero no sabe igual. No te voy a mentir, si me trago solo pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir. Baby, como el tuyo, cualquiera peca. Solo dime cuando quieres que te pate. Que viajando con el combo, lo rompe discoteca. Es que bebé, tú eres la neta, pero solo quiero que te decidas para irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminar. Solo falta que te decidas para irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminar. Dame luz que no sé, dame agua que tengo sed. Hoy quiero invertir lo que me gasté. Todas las sustancias son más de las tres. Dime, fue lo que me hiciste. Son las seis a.m. y no puedo dormirme ya. Pero no he podido desde que te fuiste. ¿Qué tú me hiciste? Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Sigo en la disco y pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar. ¿Cómo te...? No conocía una nena tan bella. Ella es como una doncella. Ella, tan bella. Conocía una nena tan bella. Ella es de lo más bonita. Ella, tan bella. Ella tiene cara linda, piel morena, canela, si tú la vieras como menea. Tiene cuerpo de sirena. Tan bella, tan bella. Mi piel con ella rozando en la arena. Frente al mar bajo luna llena. Ella es la que mi corazón anhela. Quiero tener esa nena. Encendía hoy sábado. Energía, eso es lo que me gusta a mí. Bueno, hablando, escúchala al fondo, mi amiga Karol G. Dice un reggaetonero, amigo mío también. I love it, all my boys, I love it, I love it. Nicky Jam comenta sobre la canción nueva de Shakira y Karol G. Dice, me gusta, fascina, fire, las duras. Se la comieron en este tema. Dice, Nicky Jam on Twitter. I like that. Nicky Jam sabe. ¿Qué la tienes? Amiga mía, Karol G. En la X 96.3, el ritmo de New York. Vámonos. Baby, ¿qué son? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No

Estos consejos ayudan a que sus visitas al dentista estén libres de problemas. No lo olviden, agreguen Crespro Health a su carrito de compras y descubran por qué Crest es la marca de pasta de dientes número uno en Estados Unidos. Sonríe, Crest está contigo. Colombian Steakhouse. En vivo por la X96.3. What's going on? Aquí te habla Chris Mambo y este viernes te espero en el Colombian Steakhouse. ¡Bimba! Para más información entra a ColombianSteakhouse.com. Disponible ya en VIX. No, Francisco, una foto puede ser. Sí, dale. ¿Me das una foto? Sí. ¿Una foto con usted? Jorge Ramos con un invitado muy famoso. Por ahí pasaron unos gringos, dirá, ¿quiénes son todos? Don Francisco y su lado personal. Voy a pagar con mi billetera, que tiene 66 años. La misma billetera. Ahí entró mi primer sueldo y espero que entre el último. Algo personal con Jorge Ramos, una serie original de VIX. Les decías que era Don Francisco, creen que así te llamaba. Bueno, el presidente Bush pensaba que mi nombre era Donald, o él me decía Don. Gratis, en VIX. Este es el sonido de una persona no haciendo sus taxes. Es el sonido de alguien que dejó que un experto bilingüe de TurboTax haga sus taxes por ellos para construir un shed en su casa nueva. De esos que sirven para guardar herramientas que construyen sheds. Como este taladro. Este es el sonido del progreso. Visita TurboTax y no hagas tus taxes. Conéctate con un experto bilingüe quien los hará por ti. Así puedes hacer no taxes. 100% garantizado por expertos. Solo para productos full service. Requiere videoconsulta con un experto mientras prepara tus impuestos. Ver detalles de garantía en TurboTax.com/guarantees. Bienvenidos al año del que sí, que sí. ¡Día del amor! Enamorándonos de lunes a viernes a las 8 por Unimás. Aquí vamos con más de tus éxitos y variedad favorita. La número uno para lo más pegado. La X96.3, el ritmo de New York. Románticamente, los toros van. Más tarde. número uno para lo más pegado, la X96.3. I love it. Lo bueno es que todas canciones que estoy mezclando en vivo, tú te la conoces. That's right. Éxitos, hits, back to back, pendiente, hablando de eso. A las 4:15 le tengo una sorpresita. Confirmado al público. All right, so mantente en sintonía disfrutando de la super mezcla de la X. 96.3 en el ritmo de New York. Otro éxito. No deben ver su mami por